contigo siquiera. La muerte me espera, lo presiento ya. ¿Y quién me rezará el día que yo muera? ¿Quién me rezará, compañeros, el día que yo muera? Santa Madre, señores, ¿quién se lo dirá? ¿Quién se acercará a mi cabecera, a mi compañera? ¿Quién le hará un favor? ¿Pero quién pondrá una flor en mi tumba el día que yo muera? ¿Quién pondrá una flor, señores, el día que yo muera? ¿Cuál será primera en amortajarme? ¿Y quién ha de llorarme, maneco, el día que yo muera? ¿Quién ha de llorarme el día que yo muera? Hacia el campo santo, música y no llanto, el día que yo muera, música y no llanto, calandria, el día que yo muera.